En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Muchas gracias. Quiero darles la bienvenida. Gracias por reunirse con nosotros aquí en las reuniones de Domingo de Jazón desde La Paz, Bolivia. Es un gusto que estén con nosotros. La Biblia dice en Proverbios 29:18 que el pueblo sin visión se desenfrena. Por falta de visión, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que significa Jazón, significa visión. Y nosotros creemos que Dios tiene una visión, un propósito para tu vida. Y nuestro anhelo es ayudarte a alcanzar ese propósito. Te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar aquí. Dios siempre recompensa a los que le buscan. Y si tú te has tomado un tiempo para venir a nuestra reunión, para ver nuestra prédica, estoy seguro que Dios te va a recompensar. Amén. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, los versos 20 al 24. Juan 17, 20 al 24. Dice la palabra de Dios: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese pasaje es fabuloso, porque no solamente Jesús está orando por sus discípulos, sino que Jesús está orando por ti. Él dice: no solamente oro por esos que me has dado, sino también oro por aquellos que van a creer por la palabra de los que me has dado. Y ahí estaba orando por ti y por mí. Estaba orando por nosotros. Y Él oró para que seamos uno. Él oró para que haya unidad entre los cristianos. Para que seamos uno entre nosotros y uno con Él. ¿Qué sucedería si nosotros nos transformáramos en la respuesta a la oración de Jesús? Dios siempre responde nuestras oraciones. Pero ¿qué pasaría si esta vez fuéramos nosotros los que respondemos la oración de Jesús y nos transformáramos en uno solo y nos hiciéramos uno solo? Seríamos imparables. Seríamos imparables. No habría nada que nos pudiera detener. Hay un dicho popular, no bíblico, pero muy cierto, que está escrito en nuestra moneda. Dice: la unión es la fuerza. Y si nosotros fuéramos uno entre nosotros, uno entre todos los cristianos y uno con Dios, seríamos imparables. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. La prédica de hoy se titula Imparable. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas 11, 17. Acompáñenme en sus Biblias a Lucas 11, 17. Los que no tienen Biblia, no se preocupen, yo se los voy a leer, ¿sí? Dice la palabra de Dios: pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo se derrumba. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que ningún reino dividido puede prevalecer. Ningún reino dividido puede mantenerse como reino. Si hay división dentro de un gobierno, ese gobierno, si hay división dentro de una nación, esa nación fracasará. Y si el reino de Dios, los cristianos, permanecemos divididos, no tendremos éxito en lo que estamos haciendo. El éxito no solamente depende del hecho de que Dios está con nosotros, pero también de que obedezcamos su mandato a ser uno en Él. La unidad es importante. ¿Entre quiénes? Primero con tu hermano de lado, con el hermano que está junto a ti, con el hermano que asiste contigo a la comunidad. Es importante que seas uno con Él. Échale un vistazo para que mires quién está a tu lado, para que veas con quiénes tienes que ser uno. Pero no solamente uno entre nosotros, uno con todos los cristianos. Todos los que creemos en Jesucristo deberíamos ser uno y caminar como un solo hombre. Deberíamos ser uno con otras iglesias, más allá de la denominación. La denominación no es importante aquí. Lo importante es que creamos que Jesucristo es el Rey de Reyes y que Dios el Padre lo envió para darnos salvación. Eso es lo importante. Jesús oró para ese tipo de unidad. ¿Pero por qué es importante la unidad? Te voy a leer lo que dice en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos 9 al 12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos podrán resistirlo. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Eres imparable cuando trabajas en equipo. Eres imparable cuando te unes a otras personas para buscar una meta, un objetivo. Primero, la Biblia nos dice que hay mejor fruto del trabajo, dice que hay mayor remuneración. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos trabajando juntos, la recompensa es doble porque somos dos los que estamos trabajando. Y si trabajamos tres, la recompensa se triplica. Y si trabajamos cuatro, y así se va multiplicando y multiplicando. ¿Por qué? Porque el trabajo es más grande y el fruto también es más grande. Si yo solito decido sembrar una parcela de tierra en el jardín de mi casa con tomates, voy a lograr cosechar lo que yo pueda sembrar en mis fuerzas. Pero si me uno a otra persona y entre dos sembramos, vamos a sembrar más y vamos a cosechar más. Y lo mismo va a suceder en cualquier aspecto del trabajo y de la vida. Son mejor dos que uno porque hay mejor fruto en el trabajo. La Biblia también nos dice que hay apoyo en la pelea y cuando hay caídas. Tú solito aguantar los avatares de la vida es bien difícil, pero cuando tienes en quién apoyarte, cuando tienes alguien con quien orar, alguien a quien pedir consejo, alguien que te dé su hombro para que tú puedas llorar en él, la vida se vuelve más llevadera. La Biblia nos enseña que es mejor ser dos que ser uno. La unidad es vital y es importante por esto. Hay cobijo y compañía, dice que si dos duermen juntos se calentarán, pero uno solito, ¿cómo lo hará? Mi esposa, Carly, es bien friolenta. Y en las noches cuando vamos a dormir, es uno de los momentos más felices de mi día, porque me abraza y me dice que se venga mi oso, y me abraza, porque no hay manera de que ella entre en calor si no es que me abraza a mí. Si no, estaría pataleando toda la noche las sábanas, las frazadas, hasta lograr fricción y entrar en calor, porque cuando estamos juntos podemos hacer las cosas mejor. No es bueno trabajar solo, no es bueno vivir una vida solitario, apartado. Es importante entender que cuando estamos juntos somos imparables, nada puede detenernos. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, lo creó en seis días y descansó el día séptimo. Y dice Dios que vio que todo era bueno y en gran manera y descansó el día séptimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo leyeron alguna vez? Pero te cuento que en Génesis 2:18 nos dice algo más. Dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. De todo lo que Dios había creado y que era bueno, vio algo que no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno andar solitario. No es bueno vivir en soledad. Y los cristianos no podemos darnos el lujo de querer conquistar el mundo para Jesucristo solos. Necesitamos de la ayuda de otros hermanos. Necesitamos de la ayuda del hermano de lado. Tú no te puedes dar el lujo de querer avanzar en Cristo solo. Necesitas la ayuda de los que están contigo, necesitas la ayuda de tus pastores, necesitas la ayuda de tus líderes, de tus hermanos, para que oren juntos, para que trabajen juntos, para que crezcan juntos, porque cuando estamos unidos somos imparables. Porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y es importante que aprendamos a trabajar en unidad. Dice la Biblia en Amós 3:3, ¿andarán los hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Quizás el gran problema es que no nos estamos poniendo de acuerdo, pero ¿en qué tenemos que estar de acuerdo? En que Jesús es Dios, amén. En que no hay otro como Él, amén. En que Él puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, amén. Si estamos de acuerdo en eso, tú y yo somos uno. Y la Biblia dice que cuando somos uno, somos imparables. Mira, a Batman le gustaba trabajar solito, pero hasta que apareció Robin. Desde que apareció Robin, Batman nunca más se desprendió de su Robin. Todos necesitamos un Robin. Todos necesitamos un Batman. Todos necesitamos trabajar en equipo. Es importante trabajar en equipo, porque cada vez que tú y yo lo hacemos, somos imparables. Vamos a ver qué dice Santiago 5:16, por favor. Esto está casi al final de la Biblia, Santiago 5:16. Dice: por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es es muy importante que si quieres matar a tu hombre viejo, que si quieres que tu vieja naturaleza deje de perjudicarte, aprendas a rendir cuentas. No hay mejor manera de salir adelante que tener alguien a quien rendirle cuentas. Cuando vives solo y trabajas aislado y no tienes a quien rendirle cuentas, no sabes si estás avanzando o si estás retrocediendo. Pero cuando tienes a quien rendirle cuentas, tu vida da pasos hacia adelante. Porque tienes a alguien que se va a estar preocupando constantemente por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Alguien puede ayudarte a progresar y abandonar tu pecado. ¿Te has puesto a pensar en eso? El factor no pecar se lo consigue rindiendo cuentas. Hablando con un hermano y diciéndole: hermano, tengo un grave pecado. La Biblia nos dice: confiésense sus pecados unos a otros. Tengo un grave pecado. Constantemente ando viendo pornografía en la internet. Necesito que me ayudes a orar al respecto. Necesito que me ayudes a vencer este pecado. Entonces habrá un hermano que, en lugar de decirte: a ver qué estás viendo, veremos juntos qué página es esa, orará por ti. Te preguntará de cuando en cuando: ¿cómo vas en esto? ¿Lograste vencer esta batalla? Te ayudará a ponerte metas y objetivos que te ayuden a vencer ese pecado. Porque la Biblia nos dice que Jesús ya nos hizo libres. Lo único que resta es que nosotros vivamos plenamente libres, amén. Y rindiendo cuentas puedes lograr eso. Qué importante es, cuando estás pasando por necesidad, cuando estás pasando por un momento de aflicción o de pena, tener alguien con quien orar. Juntarte con un hermano y decirle: ¿puedo charlar contigo? Nos veremos media hora. Reunirse, quizás tomar un café y decirle: necesito oración. Y que haya alguien que pueda orar por ti. ¿No te ha pasado alguna vez que no tienes deseo de orar? ¿Que sientes que tu vida espiritual se te está estancando? ¿Está llegando a un foso? Y parece que no fueras a salir adelante. Si tienes a alguien a quien rendir cuentas, esa persona te sacará adelante y te levantará. Porque cuando tú estés caído, habrá otro que está fuerte en el espíritu y puede levantarte. Qué importante es tener a alguien a quien rendirle cuentas. Es necesario que busques a quien rendir cuentas. Obviamente, los que están casados tienen a su pareja. Y lo ideal sería que sepas rendirle cuentas a tu pareja. Pero además de tu pareja, busca a alguien más a quien rendirle cuentas. Probablemente alguien de tu mismo sexo es lo ideal, es lo recomendado, ¿sí? Sobre todo si son temas de pecado, sobre todo si son temas de salir adelante. Busca un hermano de tu mismo sexo. Si eres mujer, una mujer. Si eres hombre, un hombre. Eso es lo ideal. Pero busca a alguien a quien rendirle cuentas. También puedes rendirle cuentas a tu pastor, a tu líder, los que tienen células, al líder de células o al líder de grupos vida. Nosotros los llamamos compartimientos. A tu líder de compartimiento le puedes decir: quiero rendirte cuentas sobre este asunto. Soy muy flojo, soy muy gastador de mi dinero, no sé administrarlo, quiero que me ayudes. Lo importante es que tengas alguien a quien rendirle cuentas. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:2. Dice la Biblia: lleven los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Es ley de Cristo que llevemos las cargas los unos de los otros. Mi hermano, cuando rindes cuentas, te haces imparable. Nada te puede detener. Porque ahora hay alguien pidiéndote cuentas de tu vida y ayudándote a avanzar en el camino. Si no tienes alguien a quien rendir cuentas, te invito, te insto enfáticamente, vehementemente, busca a alguien a quien rendirle cuentas ahora. Eso te va a ayudar a crecer y a avanzar. No hay nada mejor que tener a alguien que te evalúe y te ayude a mejorar. Uno de mis mejores referentes es mi esposa. Siempre que termino de predicar, siempre que termino un servicio, le digo: ¿cómo lo hice? ¿Qué tal salió? Y la Carly no es el tipo de personas que va a sacar sus pompones y: Carlos, Carlos. No. Ella es franca, es honesta, es sincera. Me dice: en esto está muy largo. Esto no lo hiciste bien. El otro día evaluó los videos que subí al internet. Estito y estito, ya me hizo sus correcciones. Pero ¿saben qué? Qué bueno tener a alguien que me ayude a ser mejor. Solo no podría hacerlo, pero cuando tienes otra persona que te ayude, te vuelves alguien imparable. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 17. Hemos leído la oración de Jesús, pero vamos a hacer énfasis en el verso 21, por favor. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, Jesús no solamente oró para que seamos uno entre nosotros, oró también para que seamos uno con Dios. Quiero que entiendas este principio. Si tú te haces uno con Dios, Eres imparable. Porque ¿qué puede detener la mano poderosa del Dios que todo lo creó? ¿Qué puede detener la mano poderosa del Dios que levanta a los muertos de su tumba? ¿Qué puede detener su mano? Y si tú te haces uno con Dios, te transformas en alguien imparable. ¿Qué puede detener los proyectos o los planes de Dios? ¿Hay mano de hombre que pueda decir, no Dios, este tu plan no se llevará adelante? ¿Hay hombre que pueda pararse delante de Dios y decir, esto no funcionará Dios, hasta aquí no más puedes llegar? Nada puede detener la poderosa mano de Dios. Nada. Y cuando tú te haces uno con Él, todo es posible. Cuando tus sueños parecen inalcanzables, hazte uno con Dios. Que tus sueños no sean más tus sueños y que se transformen en los sueños de Dios. Porque quiero decirte algo, lo que Dios sueña, Él lo realiza. Deja de soñar solito y asóciate con Dios, hazte uno con Él. Y que tus sueños sean los sueños de Dios. ¿Tienes problemas imposibles? ¿Tienes problemas que parecen que nunca se solucionarán? Hazte uno con Dios. Porque Dios es solucionador de problemas por excelencia. Cuando te haces uno con Dios, tus problemas en las manos de Dios se transforman en oportunidades. Oportunidades de que Dios haga un milagro, oportunidades de que Dios obre en tu vida, oportunidades de que Dios te muestre que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él levanta a los que han caído. Amén. Hazte uno con Dios. Cuando tus necesidades parecen insatisfechas, hazte uno con el Señor proveedor de todas las cosas. Él mismo es el que prometió que no faltaría pan sobre tu mesa. Él mismo es el que prometió que tus vestidos no envejecerían. Él mismo es el que prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tus necesidades se han visto insatisfechas, hazte uno con el Señor. Él saciará tu necesidad. Él es el que dice, vengan a mí y beban gratuitamente del agua que les doy de beber. Él es nuestro proveedor. Cuando te haces uno con Dios, te transformas en alguien imparable. Quiero contarte una historia que está registrada en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7. Los que quieran leerlo pueden hacerlo después. Nos cuenta la Biblia sobre cuatro hombres leprosos. Estaban en una época en que los israelitas estaban peleando una guerra y habían puesto sitio en contra de Israel y el alimento y el agua empezaban a escasear. Y esos cuatro leprosos dijeron, vamos al campamento enemigo, total, ¿qué tenemos que perder? Pero si Dios está con nosotros, hará una gran obra. Y dice que ellos empezaron a caminar hacia el campamento enemigo. Los enemigos estaban durmiendo cuando de repente escucharon el estruendo de un gran ejército. Empezaron a escuchar como que caballos y como que soldados marchaban hacia su campamento. Y les dio tanto miedo que salieron huyendo despavoridos. Pero eran solamente cuatro leprosos. No había ningún ejército, no había ningún caballo. Eran solamente cuatro leprosos. Pero cuatro leprosos que se habían hecho uno con el Señor de los ejércitos, con el capitán de las huestes celestiales. Y Él infundió terror en sus enemigos y los hizo huir. Cuando llegaron los cuatro leprosos, encontraron telas, comida, agua, leche, Nintendos, todo lo encontraron ahí para utilizarlo. Ahora no me imagino que uno de los leprosos agarre y les diga, ¿dónde se van? ¿Por qué escapan? Solo somos cuatro. ¡Y leprosos! La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, pero en mis fuerzas, no hermano, en las fuerzas del Señor Todopoderoso. Cuando nos hacemos uno con Él, nos hacemos imparables. Cuando nos hacemos uno con Él, cosas poderosas suceden. Quizás tú y yo solitos no podamos vencer los problemas que tenemos, pero cuando te haces uno con Dios, mi hermano, te has hecho uno con el hacedor de todo cuanto existe. Él tiene poder para cambiar las cosas. Él tiene poder para hacer las cosas. Él es el Dios Todopoderoso. A ese Dios amamos y a ese Dios servimos. Ese es el Dios que oró por nosotros, para que seamos uno. Uno entre nosotros y uno con Él. Dios no tiene límites. No hay barreras delante de Dios. No hay hombre que pueda ponerse al frente de Él e impedir que Él avance. Dios es Dios poderoso. La Biblia nos enseña que Él es poderoso gigante, que Él es fuerte en batalla. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Y no hay nadie que se le pueda poner al frente. Amén. Cuando tú te unes con Él, te haces imparable. Quiero que memorices esta fórmula matemática. Tú más Dios igual imparable. Tú más Dios eres imparable. Tú solito, no te auguro mucho éxito. Pero tú más Dios, eres imparable. Él, sabiendo eso, oró para que tú y yo, seamos uno. Y nos hagamos uno con Él. Y de esa manera nos transformemos en gente imparable. Amén. Quiero terminar con Efesios 4, del 1 al 6. Dice la Biblia: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en el amor, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Sinceramente, creo que tú y yo podemos ser la respuesta al sueño de Jesús. Este mundo necesita que los cristianos seamos uno. Este mundo que está cargado de problemas y necesidades, necesita que alguien le lleve la esperanza. Y si tú y yo nos juntamos para hacerlo, nos transformamos en una fuerza imparable. Es tiempo de que este mundo reciba la respuesta que Dios tiene para ellos. Recuerda esto: Jesús oró también por ti y por mí. Oró por ti, oró por mí. Pero al orar por nosotros, también oró por los que iban a creer por nuestra predicación. Él ya los conoce. Él ya sabe a quiénes va a llegar. Solo falta que tú y yo lo hagamos. Trabajar en equipo hace que la iglesia sea imparable. Aprender a rendir cuentas hace que seamos imparables, porque así anulamos los ataques del enemigo, que solos nos puede devorar, pero que unidos no puede hacernos frente. Cuando nos hacemos uno entre nosotros y uno con Dios, entonces experimentamos lo que es tener un Dios imparable. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, por favor. Dios poderoso, amado Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias, Señor, por haber orado por nosotros en uno de los momentos más cruciales de tu ministerio, justo antes de ser entregado. La oración que hiciste ha sido respondida, Jesús. Creemos que ha sido respondida. Y esto es solo una muestra más de que tu iglesia es una. Señor, pueden haber muchas diferencias entre los cristianos, pero estamos de acuerdo en esto, que tú eres el Señor y que tienes poder para hacer las cosas mejor de lo que podemos pedir o pensar. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a otras personas. Padre, te pedimos que pongas en nosotros la convicción de que vale más estar unidos que separados. Ayúdanos, Señor, a encontrar gente idónea a quien rendirle cuentas de nuestras vidas para poder seguir avanzando y progresar. Y en el momento de necesidad, que jamás olvidemos que somos uno contigo, que tú pagaste nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos diste salvación, que nos sellaste con el Espíritu Santo y te pertenecemos, que no hay manera que salgamos de ti, Señor, que siendo uno contigo somos imparables. Te damos gracias por tu poder y tu amor sobre nuestras vidas. Continúa bendiciéndonos, en tanto nosotros continuaremos anunciando tus bondades y tu misericordia. Te amamos, Jesús. Amén. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.